pa' morder y ganas de los guanacos. Dándole apoyo a los flacos al medio de la disputa, rebeldía de la astuta, siempre dando la pelea. Levanta la patinea contra el Paco de la ayuda. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ja, ja!